cuente detalles de tu vida. La gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerde el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos. Y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme, escríbeme con tinta de violeta. Tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigues siendo mía. Solo mía, siempre mía. Siempre mía.